¡Ayo! ¡Hey! Álvaro Mendoza Reales y Alberto Tres Palacios, allá donde Cristi. Quisiste acabar mi vida, mi amor. Quisiste acabar con todo de mí. A Dios le doy gracias, me dio valor. Y tu juego de mal gusto evadí. A Dios le doy gracias, me dio valor. Y tu juego de mal gusto evadí. Me decías que me adoraba, mentira, porque lo sucesivo comprobé. Solo querías lastimar a mi vida, pero he vuelto a ser el mismo otra vez. Solo querías lastimar a mi vida, pero he vuelto a ser el mismo otra vez. Podrás preguntarle a tu alma, mujer, seguramente te responderá. No encontrarás quien te quiera como él, tu compañía será la soledad. No encontrarás quien te quiera como él, tu compañía será la soledad. Ay, no es inolvidable, mi compadre Naferito Junior y Denia y el gran Tille Durán. ¿Cuánta falta, hermanos míos? ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Sabros! Mi amiga Julia Martínez, allá en el valle. El error más grande que cometí fue quererte sin medida, lo sé. Incierto era el porvenir para mí. Me resbalé, pero me levanté. Incierto era el porvenir para mí. Me resbalé, pero me levanté. El que pega se le olvida, es verdad, pero el agraviado a diario se acuerda. Que me diste se te pudo olvidar, y ese suceso mi memoria encierra. Que me diste se te pudo olvidar, y ese suceso mi memoria encierra. Podrás preguntarle a tu alma, mujer, seguramente te responderá. No encontrarás quien te quiera como él, tu compañía será la soledad. No encontrarás quien te quiera como él, tu compañía será la soledad. Correcto, dijo Seguidilla. ¡Pumba!